el consejo académico es el gobierno máximo del gobierno de la facultad. Hay un consejo académico y un consejo superior. En el consejo académico se caracteriza por la participación de los claustros, por eso en estos momentos se están eligiendo los alumnos, que son los representantes del estudiantado en general. El consejo académico está constituido por el claustro de docentes, el claustro de no docentes, el claustro de alumnos y el claustro de egresados. Entonces, cada uno tiene su representante. En el caso de egresados son 2, en el caso de alumnos son 6, en el caso de docentes son 8 docentes y un no docente. Tiene que ver con la cantidad de representantes que tienen dentro de ese nivel y se rige por el Estatuto Docente de la Universidad Nacional de Jujuy. Entonces, los estudiantes se renuevan anualmente, los egresados se renuevan bianualmente y parte de los docentes se renuevan también bianualmente, igual que los no docentes. Entonces, prácticamente los alumnos tienen que votar anualmente y elegir sus representantes.